postrado ante tu altar. Mi alma reconoce que no puede estar lejos de ti. Y algo así en mi interior, no lo puedo negar. Has estado cada día junto a mí, llenándome de tu perdón. Buscando todo más de tu amor y tu bondad, pues solo tu paz me da la paz. Mi Señor, dígame donde tú quieras que yo esté. Según